Viernes 28 de agosto, para estudiar y meditar. Lee Judíos y Gentiles en los Hechos de los Apóstoles, páginas 155 a las 165. Pedro refirió su asombro cuando al hablar las palabras de verdad a esa asamblea reunida en la casa de Cornelio, fue testigo de que el Espíritu Santo tomó posesión de sus oyentes, tanto gentiles como judíos. La misma luz y gloria que se reflejó en los circuncisos judíos brilló también en los rostros de los incircuncisos gentiles. Con esto, Dios había advertido a Pedro que no se considerase a unos inferiores a otros, porque la sangre de Cristo podía limpiar a todos de toda inmundicia. El discurso de Pedro dispuso a la asamblea para escuchar con paciencia a Pablo y a Bernabé, quienes relataron lo que habían experimentado al trabajar por los gentiles. Hechos de los Apóstoles, páginas 159 y 160. Preguntas para dialogar. 1. Algunos han usado la visión de Pedro para sostener la idea de que las leyes sobre alimentos del Antiguo Testamento ya no son válidas, específicamente como justificación para comer carnes inmundas. El significado de la visión fue explicado claramente por el mismo Pedro: a ningún hombre llame común o inmundo. Hechos capítulo 10, verso 28. Por lo tanto, la visión no era acerca de la dieta, sino sobre la aceptación de otros seres humanos como hijos de Dios, sin tomar en cuenta el origen étnico, la nacionalidad, la ocupación o la religión. Entonces, ¿por qué usa la gente esto como un argumento con respecto a la dieta? ¿Qué debe decirnos esto acerca de cuán cuidadosos debemos ser al manejar las Escrituras? 2. Medita en Romanos capítulo 2, versos 14 al 16. Como iglesia, ¿de qué forma debemos entender esta idea en términos de las misiones? Es decir, si aquellos que no tienen la ley escrita la tienen en sus corazones, ¿por qué necesitan que se les predique? 3. En la sección del jueves, hablamos acerca del Concilio de Jerusalén como un modelo para la iglesia de hoy. Lee los textos acerca del concilio, Hechos capítulo 15, versos 1 al 35. ¿Qué cosas específicas sucedieron que sirven como modelo para la iglesia de hoy? Por ejemplo, considera asuntos tales como 1. Testimonios personales acerca de la testificación. 2. La función del Evangelio. 3. La función de las Escrituras. 4. La función de las misiones. Y 5. La manera en que las personas se relacionaron unas con otras en el concilio. Nuestraesperanza.cl